Hay para la bastante gente que nos acompaña en la partida de nueva cuenta. Un saludo cordial a toda esa gente que siempre nos acompaña a las grandes fiestas de los alrededores de Torreón, Coahuila. Seguimos bailando con esta siguiente melodía, la negrita era más.